Aflora. Historias sonoras de cuerpos con memoria. Segunda temporada. La historia de Juana. Ay, no, tengo que lavar esos calzones muy rápido porque están todos manchados. O si no, mi mamá me va a venir a regañar. Y yo ya como soy de grande, tengo que barrer, trapear, lavar y cocinar y orinándome los calzones. Ay, esa mancha que no quita, ¿yo qué voy a hacer? Y ya se me está haciendo tarde. Voy a lavar esto rápido antes de que baje mi mamá a buscarme. Ay, toda esta ropa que me falta. Ay, el jabón. No puede ser, y ahora justo me tenía que pasar esto. Cuando baje mi mamá se va a dar cuenta de toda esa ropa que me falta. Ay, no me dio tiempo de lavar este calzón que está bien manchado. Ah, ya sé, mejor subo y le cuento a mi mamá que Río se me llevó el jabón. ¿Y ahora qué hago con toda esta ropa? ¿Qué pasó? Esta es la ropa lavada. Ay, mamá, le tengo que contar una cosa. No, esta ropa no está lavada. ¿Qué fue lo que lavó Esperanza? ¿O usted fue que se puso a jugar en el río? ¿Y esto? Esperanza, este calzón está todo manchado. Ay, mamá, te lo juro, yo no me oriné los calzones. Ay, Esperanza, esto debe ser lo que me imagino. ¿Qué? Esperanza, recoja todo y súbale que vámonos para la casa ya. ¿Y qué le pasó al jabón? El río se me lo llevó. Lo siento. Esperanza, vámonos ya para la casa, que qué pereza con usted, siempre elevada. Bueno. Juana, preste atención que le estoy contando cómo era en mis tiempos cuando a uno le llegaba esa cosita. La menstruación. Abuela, pero eso no es sangre ya. Sí, Juanita. Una sangre que se llama menstruación. ¿Y por qué no se ve como sangre? Eso se ve como café y espeso. Cuando uno se corta, la sangre no se ve así. Ay, mira, mija, escucha. Pues, mijita, cuando yo era así como usted, una niña todavía, y me vino eso, mi mamá me pilló en el río lavando los calzones. Que se me habían manchado. Yo estaba bien asustada porque esa mancha nada que salía. Y yo pendiente de que mi mamá me descubriera, me bañaba y me bañaba varias veces al día. Ay, mija, durante los días que me bajaba, por ahí 3 o 4 días al mes, yo muy asustada pensaba que cada vez que me bañaba no iba a tener esa mancha en los calzones. Pensaba que manchaba porque me estaba bañando mal. Ese día que mi mamá me descubrió en el río fue porque yo ya sospechaba que algo pasaba mal. Porque yo pasaba mucho tiempo en el río, bañándome, lavando y escondiendo los calzones que se me manchaban. Solo cuando pasaron 6 meses después de la primera vez que me vino, fue que me di cuenta que eso me iba a pasar cada mes. ¡Ay, abuela! ¿Pero usted qué hizo cuando la descubrió su mamá? ¡Ay, mija, si viera! Me asusté tanto y lloré y lloré. Pero mi mamá me explicó que eso era normal, que no me asustara. Y me dijo que no me bañara tanto porque me podía hacer daño. Y que me explicó que era ya un desarrollo que teníamos todas las mujeres a cierta edad. Y además me explicó cómo usar unos trapitos a escondida de mi papá y de mi abuelo. ¡Ay, abuela! Todo ese tiempo usted sin saber qué le pasaba. ¿Y usted por qué no le preguntó antes a su mamá? ¿A usted no le dio mucho miedo? Cuénteme más usted qué sentía. Ay, mija, si le contara. Pues yo la última vez que me fue cuando mi mamá me descubrió, estaba pensando que era que estaba podrida por dentro, que me iba a morir. Yo creía que me había comido algo y que me había hecho mucho daño. Ay, mija. No, usted no se imagina. ¿Cómo le iba yo a preguntar a mi mamá eso? Yo tenía tanto miedo. Y además, ella se manteniera trabajando, así como su mamá. Usted sabe que a las mujeres nos toca trabajar mucho, mucho y muy duro para mantener a los hijos. Mi mamá lavaba ropa para hacerse unos pesos. Éramos 5 hermanas y mi papá de vez en cuando lo veíamos. Me acuerdo que esa primera vez que me bajó, era una mancha tan café que yo creía que me había, usted sabe. Ya al siguiente mes era así como rojo intenso de color de la sangre, pues, todo raro. Y mamá, después de que ya supo todo, me dijo como secreto que uno sabía si estaba enferma o aliviada con el color y el olor de la sangre y que había que estar muy pendiente. Usted también, mija, cualquier cosa que vea o sienta, me tiene que contar, ya sea a mí o a su mamá. ¿En serio, abuela? ¿Y después qué pasó? Mija, después como el cuerpo estaba cambiando y me dolía aquí abajito, mucho, mucho. ¿Dónde, abuela? Pues aquí, abajito del ombligo, mija. Pero yo ya había escuchado a mis tías que eso se llamaban cólicos. Y para eso había que coger una totuma, calentarla en el fogón y pasarla suavecito por la barriga. Yo le pregunté a mi mamá si eso era cierto. Ella me dijo que sí, que lo que pasaba era que el cuerpo estaba cambiando y se me metía el frío por andar descalza y que había que tomar unas aromáticas calientes y ponerme ropa caliente para calmar esos dolores. Ay, mija, pero eso duele mucho. Abuela, ¿y con ese calor que hacía aquí? ¿Usted no sudaba mucho con esa totuma? Ay, sí, mija. Pero el caso es que yo me la ponía así calientica en la barriga, luego montaba un poquito de aceite de cocina y me la pasaba con un trapito para no irme a quemar. Eso me ayudaba a ese dolor que a veces me cogía tan fuerte, sobre todo el primer día que me venía. Ahora es que se toman esas pastillas y cosas químicas, porque antes no existían esas cosas, esas pastillas. Uno se la pasaba era tomando sus remedios caseros a punta de hierbas. Por eso había que escuchar todo que las viejas decían atentamente, así como usted me está escuchando a mí ahora. Esto que yo sé, también se lo conté a su mamá en su momento. Ay, abuela, cuando venga mi mamá de trabajar, le voy a preguntar cómo le pasó a ella. Claro, mija. Con ella también nos sentábamos y yo le contaba que tenía una vecina que a veces atendía partos y ella era muy sabionda, tenía una cantidad de maticas que eran buenas para tomárselas cuando a uno le venía la menstruación. Y así yo le iba contando y preparando muchos otros remedios que nos da la naturaleza para mantener el cuerpo caliente y que no nos den cólicos. Yo le voy a ir contando más cosas y le voy a preparar muchos remedios con esas plantas que nos da la naturaleza para mantener el cuerpo calientico y sano y de esta manera no le den tantos cólicos. Por eso usted tiene que hacerme caso. Ay, Juanita, por esos días que esté con la menstruación, es muy importante que no se bañe en el río, ¿oyó? Sí, señora. ¡Ya va!